Bueno, al retomar entonces el tiempo para el curso que nos ocupa en esta oportunidad, estábamos hablando de la importancia de entender correctamente el texto desde la plataforma que escribe Pablo mismo y por el otro lado también en la interpretación que hace Lutero en alguno de sus escritos y el buen entendimiento que necesitamos tener de él. Teólogos del siglo XX como Karl Barth, un teólogo protestante prominente que no solamente es respetado en el círculo protestante evangélico, sino también en el católico romano, es interesante que rescata con sus enunciados y con su, en este caso, su explicación en este momento histórico en el que le toca el vivir, rescata y la teología en el ámbito de la ortodoxia del momento. Ustedes en algún momento dado han estudiado acerca de las diferentes épocas de la teología y hay un momento de la historia de la teología que se le llama la neoortodoxia. Y la neoortodoxia está precisamente impulsada, desarrollada, muy especialmente por Karl Barth. Y en este caso es interesante porque si se aplican y trasladan sin más matices a la profesión u oficio, las características de la vocación divina, el carácter específico sobrenatural de esta tiende a desaparecer y a diluirse en la profesión misma y en sus exigencias. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo sobrenatural del llamado, de la dirección que Dios hace de nuestras vidas, de poner en nosotros dones espirituales, capacidades, competencias, cualquier, digamos, término que queramos usar para explicar el mover de Dios en nuestras vidas, todo esto, de alguna manera, viene a dar la oportunidad de expander, y por eso se dice aquí diluir de alguna manera, el elemento estrictamente divino, que se quede solamente funcionando en la esfera subjetiva de la religiosidad. El problema que se ha tenido con las profesiones, con las vocaciones, con el mismo desempeño ministerial muchas veces, es dejar solo en la dimensión subjetiva, espiritualizada, del desempeño que deben tener estas actividades profesionales, vocacionales. Si bien es cierto, el oficio de ministerio está orientado hacia los aspectos intraeclesiásticos, esto no quiere decir que solamente se refiere al ámbito de lo espiritual, porque desde lo eclesiástico tenemos que ir a funcionar a la cotidianidad de la vida. Usted va y estudia Hechos, por ejemplo, y se va a dar cuenta cómo los y las cristianas de la época, de los primeros siglos, especialmente el primer siglo y medio más o menos, usted se va a dar cuenta que eran personas que transitaban por todos esos caminos de esa época, llevando a través de su vida cotidiana el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Algunos eran comerciantes y salían de un lugar hasta otro viajando por varios días y ellos en su conducta, en su forma de hacer el comercio, en la forma en que estaban interaccionando continuamente con la sociedad, ahí trasladaban la enseñanza de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que hacer este énfasis porque las estructuras sociales, los proyectos de sociedad, las leyes inmanentes de la historia, los ideales nacionales o de clase, operativos a través de la actividad de los hombres, de las profesiones en su más amplio sentido, se subrogan ahora en la llamada de Dios. ¿Qué significa eso? Son absorbidos en la llamada que Dios nos hace. Todas las transacciones que hacemos cotidianamente en la vida, socialmente, políticamente, económicamente, religiosamente, culturalmente, que digamos encierran todas estas cosas, de alguna manera tiene que estar permeada por la identidad cristiana. La vocación y la profesión cristiana que Dios ha puesto en nuestra vida. El mismo escritor Pablo, ahí mismo en otros contextos de sus cartas pastorales, él habla, por ejemplo, de la importancia de caminar dignamente conforme la vocación que fuimos llamados. Y ese aspecto es fundamental porque nos dice que de acuerdo a la identidad que tenemos como hijos de Dios y de conformidad a esa experiencia cotidiana en la vida, de poner, de dar, de extrapolar de la vida religiosa hacia la vida social, todo lo que Dios quiere y espera en esta vida a través de los desempeños que realizamos debe ser algo que hagamos conscientemente y que debe brotar en cada uno de los miembros de las comunidades de fe en las cuales se van desenvolviendo cotidianamente. Es por eso que podríamos decir que la importancia de las leyes, la importancia de los procesos que se tienen en un país, por ejemplo, tienen que ser de una u otra manera realizados con toda la transparencia del caso, y quienes debieran de estar impulsando y manifestando eso son los hijos y las hijas de Dios. ¿En dónde están los políticos de Latinoamérica? ¿En dónde están los políticos cristianos, cristianas en Guatemala? Supuestamente en nuestro país hay un organismo legislativo en la que un alto porcentaje de ellos y ellas se llaman ser cristianos evangélicos. Pero en el ejercicio del poder legislativo uno no puede percibir eso, triste y lamentablemente. Y uno podría decir es que la lucha, es que es la corrupción, es que hay muchas cosas que es difícil. Yo comprendo mucho eso, es de alguna manera, pero lo mismo pasa en las finanzas, lo mismo pasa en las políticas económicas del país, etcétera. Cualquier espacio en donde nos encontremos, habrá siempre una oportunidad o será siempre un desafío el poder plantar la bandera del reino de los cielos con los principios y valores del reino de los cielos. Y eso cuesta, eso tiene su precio, eso solo se logra cuando entendemos esa función profética. O cuando entendemos que por causa del evangelio, si es necesario dar nuestras vidas, pues hay que estar dispuestos y dispuestas a darlas. Pero muchas veces este tipo de actividades en el desempeño del poder en un Estado, cualquiera que sean las tres formas de la expresión del poder, como lo tenemos aquí en Guatemala, poder legislativo, judicial o ejecutivo, va a tener los desafíos y los retos respectivos a que, pues, si no se pone alineado a las cosas que se esperan, pues sencillamente lo hacen a un lado. Y también muchas veces hay personas que tendrán que subsistir de algo, ¿no? Pero yo creo que es más digno, de una u otra manera, tener alguna otra actividad con la cual usted honradamente pueda obtener su subsistencia cotidiana y no sencillamente hacerse de la vista gorda, como se dice, o taparse la vista hacia todas las cosas que no debieran de estar pasando en una nación, por ejemplo. Entonces, los cristianos y las cristianas que tienen una participación en la política, los cristianos y las cristianas que tienen participación en el ámbito financiero, los cristianos y las cristianas que tienen que ver con la medicina, con la educación en un país, tienen que permear ese escenario en el cual se encuentran. Nosotros, en el ámbito del oficio ministerial, también somos llamados y llamadas a marcar la pauta de hacer las cosas diferente. No somos llamados a estar imitando lo que otros y otras hacen. Estamos siendo llamados por Dios continuamente para establecer innovadoramente los desempeños de actividad ministerial que Dios quiere y espera de nuestras vidas. No estamos destinados a ser copias de otros ministerios. Somos llamados y llamadas a ser originales en nuestro desempeño ministerial. Pero necesitamos entenderlo, creerlo, apropiarnos de ello y con vocación entrarle a esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Es importante entonces que la voz trascendente se reduce a un impulso interior para el compromiso con la tarea histórica. O sea que no solamente hay algo trascendente en nuestra vocación y trabajo. Quiere decir que no solamente estamos conscientes del ojo humano que muchas veces nos está supervisando en el trabajo que hacemos. Estamos conscientes del ojo divino Porque nuestro trabajo, nuestro desempeño trasciende a las esferas simplemente locales, terrenales. La palabra de Dios es muy clara y nos dice en Colosenses que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, debe ser realizado como para el Señor. Esa es la perspectiva paulina, que está integrada con todas las esferas de la sociedad y del mundo en el que vivimos, y en el cual, si usted analiza ese pasaje también en Colosenses, se va a dar cuenta que viene como resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo significa también hacer excelentemente todo nuestro trabajo donde quiera que estemos. Aparte de que Dios también pueda expresar manifestaciones espectaculares en el ámbito de la adoración pública a Él, por supuesto que si Dios quiere hacerlo, lo hará. Pero va más allá de solo esa expresión cultica, el estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo también implica hacer bien nuestro trabajo fuera del aspecto eclesiástico, fuera del templo y fuera del momento de la adoración pública. Incluye que también estemos en esa actividad. Así que nos insertamos en el compromiso con la tarea histórica, cuyo dinamismo inmanente constituye propiamente la vocación del cristiano y de la cristiana. La palabra con que Dios le llama, le introduce al ámbito histórico. Somos ya responsables en el qué hacer, en la construcción de la historia cotidiana. Y como pueblo de Dios necesitamos redireccionar nuestras actividades en la iglesia, porque también tenemos que trascender a la actividad en la cual solamente resultamos convocándonos a nosotros y a nosotras mismas como miembros de una comunidad de fe. El mandato divino para su pueblo ahora es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es salir de los escenarios en donde nos encontramos. Es avanzar hacia donde Dios quiere que vayamos y que estemos avanzando, que estemos en constante y continua trayectoria, peregrinaje continuo. Hay un canto que se ha entonado por mucho tiempo en el continente, aquí mismo en Guatemala, que nos dice que la iglesia solo se detiene para predicar el Evangelio. Pero la iglesia ha sido llamada y ha sido impulsada y ha sido enviada por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, a estar en avanzada continua. Por eso la figura de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia, porque es una iglesia que está en avanzada, no es una iglesia que está estática, atrapada en su mismo menester y hacer de todas las cosas que espera realizar en la vida, en el contexto únicamente de adoración pública a Él. Dios quiere y espera que nosotros trascendamos a lo cultico y vayamos a la sociedad continuamente en los ejercicios que cada uno y cada una en las comunidades de fe tenemos, y entonces se pueda, en ese caso, hacer en consecuencia una misión de carácter integral. El tema que estamos viendo hoy, este curso, es como introductorio, es preparatorio para hablar de toda una misión integral que nosotros podemos llegar a tener como pueblo de Dios. Casi que van de la mano, son cursos primos hermanos, hablar de la responsabilidad cristiana en el mundo y de la misión integral de la iglesia, la cual tiene que ver no solo con salvar almas, sino tiene que ver con salvar seres humanos integrales, ¿sí? Llamados para que sean personas que se conviertan en glorificadores y glorificadoras de Dios, no llamados para que ya no estén en el infierno. De pura consecuencia se dará el resultado de que ya las personas que entreguen su vida al Señor, pues no se vayan al infierno. Pero el llamado principal para enviarnos a predicar el Evangelio, el llamado que Dios nos ha hecho para ser luego enviados a predicar el Evangelio, es con el único propósito de que todas las personas que han de ser glorificadoras y glorificadores de Dios sean identificadas a la luz del llamado que hace la palabra de Él. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que el centro de la predicación es la palabra viva Jesucristo, que se plasma en el mensaje, en la palabra hablada a través del mensaje, y el cual encontramos en la palabra escrita, que es la Biblia. Entonces esa conjugación de palabras de Dios, también idoneidad o construcción epistemológica de Karl Barth para nosotros como cristianos protestantes de este siglo en el que vivimos, nos introduce a esa realidad de las palabras de Dios, la palabra encarnada que se plasma en la escrita, que es la Biblia, y la que es anunciada, la que es hablada, predicada y enseñada como palabra de esa palabra viva que es Jesucristo, y de la cual surge en el llamado entonces la iglesia para que ésta pueda estar con su Señor, para que pueda construir primeramente comunión con Él, para luego entonces salir a cumplir con la misión. Vea la importancia y la secuencia. El llamado es primeramente para estar con el Señor y luego para salir a hacer la misión. Dios no nos llamó y automáticamente nos envió. Nos llama para que primero estemos con Él y en resultado de estar con Él vayamos a esta sociedad, vayamos al mundo y podamos entonces cumplir con esa tarea que Él ha querido poner en nuestras manos. Una tarea que Él nos ha confiado, una tarea que Él nos ha invitado a realizar dentro del marco de la diaconía, dentro del servicio como pueblo suyo. Es por eso que ya hemos mencionado también que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es una comunidad que está conformada por personas que sirven primordialmente. Servimos la palabra de Dios, la diaconía de la palabra de Dios es un eje de la misión, y el otro eje es la diaconía social. La diaconía que nos introduce a la vocación de estar en este mundo, aunque no seamos del mundo, pero Dios nos ha colocado en este cosmos en el que vivimos, en esta sociedad, en este globo terráqueo en el cual estamos y en el cual Dios nos demanda y nos pide que funcionemos para cumplir con sus propósitos. Si estamos solos o no, como muchos llaman a este tema, ¿verdad? En el ámbito de lo espacial, pues eso será otro tema en un momento dado. El punto medular es qué hacemos nosotros aquí en este momento con la responsabilidad que tenemos en la sociedad en la cual nos encontramos. Esa es la, en primera instancia, el primer eslabón, el primer paso, el primer peldaño que tenemos que cumplir con subir hacia ese que es el de la responsabilidad y luego la efectividad en la tarea que se tiene que realizar. La teología de la secularización de los años del Vaticano II es elocuente testimonio de la filiación luterana de esta exégesis de San Pablo, escondida al principio en el texto del reformador y progresivamente manifestada en el pensamiento y en las praxis posteriores que hubo de la Iglesia de la post-reforma. O sea que luego de la reforma se fue pasando de lo trascendente a lo inminente en la cotidianidad. Y no solamente se pensaba en una esfera distinta, el llamado que Dios hacía a los ministros y a las ministras de sus momentos históricos en que así los fue llamando, sino que también era el involucramiento y la inserción que hacía en este caso Dios de su pueblo en la sociedad en la cual tenía que funcionar. Nos damos cuenta que esa actividad de lo trascendente traduciéndose en lo secular y en la vivencia de la secularización positiva, diría yo, en el sentido de la concreción de la misión, de una misión que es una misión en transformación continua que expresa día a día la realidad también y confronta la realidad y busca que la realidad que se tenga que enfrentar sea permeada por la presencia de Dios y por la palabra de Dios y los principios y valores que Dios ha establecido también en su reino. Entonces, esos factores, esos aspectos, esos elementos tienen que ir siendo traducidos a la vida cotidiana, y esa secularización es importante que sí la subrayemos. Por supuesto que la diferenciemos del ámbito secular en el sentido de una secularización negativa, que es aquella que se aparta de su razón de ser, que es en este caso lo trascendente que le involucra en la realidad de reconocer que hay un Dios todopoderoso que ha dado al ser humano razón de vida, razón de ser y no solamente de existir. Y el ser implica identidad que conlleva responsabilidad con un rol o con un papel específico que se tiene que realizar. Es por eso que si no tenemos identidad, no podremos hacer las cosas que se esperan de nosotros. Lo que vamos a hacer es imitar si no tenemos identidad. Pero al conformar, al configurar una identidad en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de entonces entrar en la efectividad de nuestras vidas. Y no nos tienen que estar empujando para hacer las cosas. Surgen vocacionalmente, surgen porque es mi naturaleza para hacer lo que tengo que hacer. La iglesia, por ejemplo, que está, o la comunidad, mejor dicho, la comunidad de fe que está inmersa en una sociedad en la que hay carencias de energía eléctrica, por ejemplo, de agua potable, de servicios elementales para que una comunidad pueda empezar a tener una salubridad y un desarrollo humano apropiado, ahí la iglesia tiene un gran ámbito de misión. Ahí la iglesia tiene que secularizar su llamado, su vocación. Eso es la secularización positiva. La secularización negativa es cuando todo se quiere hacer separado de Dios. Y todo eso ha sido todo un movimiento en el trayecto de los siglos 19, 20 y hoy no digamos en el siglo 21 en el que vivimos, ya una secularización que se ha traducido en una pérdida total de valores y principios en la sociedad que nos han llevado a la catástrofe social, moral y ética que estamos viviendo en este momento. Entonces, esa debacle en la cual nos encontramos, la iglesia está llamada a encontrarle una solución proactiva, no reactiva. El problema que hemos tenido como iglesia, cuando nos desenfocamos, cuando la iglesia pierde su conciencia de funcionar y de realizar con responsabilidad su tarea en este mundo y está desenfocada, entonces empieza a ser reaccionaria en su desempeño. Y Dios nos ha llamado no a reaccionar como iglesia, sino a tener proyectos concretos de vida a través de las comunidades de fe. Iglesias que saben hacia dónde van. Iglesias que saben hacia dónde están encaminando a la comunidad en y desde la cual realizan su tarea y su misión. Y otra vez ahí remitimos al pasaje de 1 Corintios 15:58. Las iglesias proactivas saben el plan hacia dónde van encaminados. Tienen una visión de largo plazo. Actuar estratégicamente no significa solo mirar a largo plazo. Significa tomar decisiones claves hoy en función de logros en el futuro. Porque hay gente, hay organizaciones y aún hay iglesias que creen que solo por tener una visión de largo plazo ya tienen una vida o un plan o una misión estratégica. Y eso no es así. La planeación estratégica, que es una herramienta de la, o sí, una de las herramientas que nos ofrece hoy la administración contemporánea, es una herramienta que debe ser bien utilizada en la iglesia. La planeación estratégica tiene que ver con acciones que buscan logros concretos de trascendencia en el futuro. No solamente es tener un plan de 10 años, de 15 años, de 20 años y hacer una rutina y una cotidianidad sin cambios, tener una monotonía en nuestro desempeño de actividad y de misión. A veces en las comunidades de fe solo se tiene activismo, pero no actividad misional bien intencionada y proactiva, sustentada bíblica y teológicamente. Lo que se tiene es un conjunto de actividades y que a veces todavía encima de eso, el activismo local más otras actividades que nos llegan de fuera, como no tenemos un enfoque estratégico específico hacia donde vamos caminando, todo lo que se va poniendo en el camino lo vamos agarrando. Viene no sé quién con su campaña y no sé qué, y ahí va, y ahí movemos a toda la iglesia. Y viene después no sé quién, y ahí vamos y nos movemos con toda la iglesia. Y no sé quién aparece por ahí con un suministerio, no sé qué, y nos empieza a convocar a las iglesias y empezamos. Y otra vez vamos ahí todos. Yo no quiero decir que no vamos a colaborar en actividades ministeriales en las que podamos hacer una coyuntura de ministerio en el enfoque estratégico que hemos entendido que Dios tiene para nuestra iglesia o para nuestra comunidad de fe como parte del cuerpo de Cristo. Yo no quiero decir que no vamos a colaborar, pero sí quiero decir que vamos a estar abiertos a considerar la posibilidad de. Pero si eso sencillamente nos viene a distraer de lo que el enfoque estratégico que estamos teniendo y nos hemos propuesto realizar, sencillamente vamos a decir que no. Pero no es porque automáticamente es un san evangelista que viene de una parte X del país, del continente o del mundo, y que tenemos que responder al llamado. Y si no respondemos a ese llamado, estamos mal con nuestra iglesia. No. Ahora, regularmente las comunidades de fe que no tienen un plan estratégico, no tienen una acción definida estratégica, pues, amén. Todos los proyectos que vayan apareciendo en el camino hay que tomarlos porque algo hay que hacer. En algo hay que enfocar, en algo hay que encauzar el recurso, el talento humano que existe o hay en las comunidades de fe. Pero cuando ya hemos entendido con mucha precisión que tenemos que tener logros específicos de acuerdo a la naturaleza del lugar donde Dios nos ha colocado como comunidad de fe, y en el entendido de que hay que transferir lo trascendente de mi desempeño como iglesia a lo secular de la sociedad. O sea, entendemos que en pocas palabras todo lo que vamos a hacer lo tenemos que estar haciendo en función de alcanzar los logros de la misión global y general que Dios ya nos ha dado en su palabra, y aparte lo específico que hemos entendido en el lugar donde estamos, pues va a valer la pena encauzar todos los recursos, fuerzas y energías en ese aspecto. Así que es interesante que en la praxis actual de la iglesia somos llamados y llamadas a especificar nuestro desempeño de tal manera que podamos lograr, que podamos concretar, que podamos alcanzar no solamente lo que está planteado en la misma escritura, sino que también los logros específicos que hemos plasmado y entendemos que es a lo cual Dios nos ha permitido fundar una comunidad de fe en donde estamos. Cuando se va a levantar una nueva comunidad de fe, una iglesia, como le decimos regularmente, hay que preguntarnos cuál es el objetivo de otra iglesia más aquí. Yo no sé en otras partes de donde estén viendo o donde vayan a tener este curso también, pero por lo menos aquí en Guatemala tenemos lugares en donde hasta 3 y 4 iglesias están en una misma cuadra, en una misma calle, avenida. La pregunta es, ¿para qué? ¿O cuál es la ganga para esa calle que haya tanta iglesia? Muchas veces hasta se sacan las bocinas a la calle para tirarle sus pedraditas a las otras iglesias que están allá del otro lado. Se desenfoca la predicación. Entonces, cuando Dios nos está llamando al establecer otras iglesias, hay que buscar lugares donde no hay presencia cristiana. Enfocarnos a donde la presencia cristiana está casi cero o está en cero. Pero no fundar donde ya hay otros fundamentos y empezar a pescar en peceras ajenas inclusive. ¿Sí? Necesitamos ir a esos lugares de brecha donde el 93% de la iglesia no va. Las misiones actualmente están llegando a lugares donde ya hay presencia. Solo el 7% de los misioneros salen a lugares de brecha. O sea, la fuerza misionera está muy limitada saliendo hacia lugares donde todavía no hay presencia cristiana. Es decir, necesitamos mandar más bien al 98% de la fuerza misionera al campo misionero virgen, a abrir brecha y no solamente a, entre comillas, apoyar donde ya hay presencia cristiana, en donde ya hay muchas veces hasta una mala administración de los recursos que se tienen en ese lugar. En cuanto hay otros que carecen 100% de una atención de las comunidades de fe. Así que los desafíos son fuertes, son grandes, son marcadamente desafiantes para nosotros como iglesia. Y que conlleva la responsabilidad de no solo ir a abrir una iglesia y tener un templo donde adorar y que toda nuestra pasión sea llegar a tener un gran templo para reunir a la iglesia. Hay que evaluar si en la comunidad más que solo un templo o paralelamente al templo se necesitan otros aspectos sociales que tienen que llenarse. Escuela, sanatorios y por qué no construir entonces edificios multifuncionales y no edificios cuyo 80-85% del tiempo van a estar vacíos como pasa con nuestros templos. Salvo en aquellos lugares en donde las iglesias tienen también instituciones educativas, que pues es un paso interesante e importante que hay que dar, y tener un lugar donde se pueda pues entonces aprovechar más el tiempo, con más tiempo las instalaciones. Pero del 80 al 85% del tiempo de cada semana, los templos, las instalaciones eclesiásticas son infuncionales. Albergan solo cucarachas y ratones a veces. Mientras que en la comunidad de donde están, hay necesidad de un orfanatorio, hay necesidad de una guardería, hay necesidad de no sé qué, que podría muy bien prestarse el servicio en algún espacio de la iglesia, si no es que quizá todo el templo usarlo también. Y todo va a depender mucho de la idiosincrasia que tengamos, de los lugares en donde estamos funcionando para adorar al Señor. Ya hoy en nuestro continente, pues es urgente tener edificios multifuncionales. Eso es importante. Y si queremos tener un lugar apartado como santuario de adoración, es válido, pero también a veces será necesario mover bancas, será necesario mover sillas para que haya quizá lugar de albergue para gentes que tienen que dormir afuera en la calle, en la intemperie, porque no hay donde quedarse, no tienen vivienda. Claro que eso implica otras cosas, implica otras actividades organizativas dentro de la misma comunidad de fe, gente que quiera colaborar en atender a estas personas, tener un comedor comunitario, ¿verdad? No de los que pues ahora hay tantos aquí en Guatemala o algunos que están fundando políticamente, ¿verdad? Que me reservo el nombre, pero sí tener lugares donde la comunidad pueda sentirse acogida. ¿Por qué no pensar en bibliotecas en nuestras iglesias, por ejemplo, en la comunidad? ¿Cuántas iglesias nuestras están en aldeas, en caseríos o en municipios en donde los jóvenes y las señoritas no tienen un lugar para ir a hacer sus tareas, un lugar donde tengan una acogida académica? ¿Por qué no pensar que nuestras iglesias impulsen la academia en la comunidad, en el caserío, en el barrio, en la colonia donde vivimos? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en que la iglesia compre libros que no necesariamente los van a poder comprar todos los de la comunidad porque son de familias pobres y que los puedan tener ahí para el uso de la comunidad y en horarios específicos que se los vayan usando ahí mismo en la iglesia? Claro, se necesita que haya gente que vaya y atienda con una sonrisa, le pueda explicar a los niños o a los jóvenes dónde está tal libro, úsenlo acá, controlarles el tiempo, mira, ya se te acabó el tiempo, ya va a venir otro grupo que necesitan también usarlo, etcétera. O sea, todo eso necesita administración. ¿Sí? Hermanos y hermanas, hay mucho que hacer en la obra del Señor, porque la obra del Señor es todo el mundo, toda la sociedad. Cada rincón de este planeta es un lugar de oportunidad grandísima para servirle al Señor. Es tiempo de transferir, es tiempo de trascender, es tiempo de sacar de llevar la intereclesialidad a la extraeclesialidad y trasladarnos a las calles o trasladar nuestras comunidades de fe, las infraestructuras que tenemos, al servicio general de la sociedad y no solamente a la actividad cultica, que por supuesto es una de las actividades importantes que fortalecen la adoración que debemos tener al Señor en el componente público, pero que no se circunscribe solo en eso. La adoración al Señor también se construye en el servicio cotidiano en donde quiera que estamos todos los días. haciendo las tareas que se nos han puesto por realizar. No obstante, las malas lecturas que han realizado personajes como Charlie Bides, como aparece ahí, y el otro autor que se menciona también, se situaba ya una mala interpretación en un momento dado de Lutero, que según ellos no hacía justicia a la sustantividad, a la bondad originaria de la actividad humana en el mundo. O sea, hubo un momento dado en que a Martín Lutero se le cuestionó eso, pero era porque en un momento dado Martín Lutero también estaba con ese proceso de transformar su pensamiento, de llegar a Dios no por obras, sino porque desde las obras a Dios le glorificamos. Ese fue el cambio que tuvo Lutero. En la época del siglo XVI, en la cual surge la Reforma, se creía que a Dios se llegaba por todas las obras que se hacían. En pocas palabras, se ha creído por mucho tiempo en la salvación por obras. Me salvo haciendo obras, me salvo haciendo las cosas que tengo que hacer adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando no es así, la Escritura es muy clara y es enfática. Hacemos buenas obras y nos desempeñamos bien en el trabajo afuera de la iglesia y dentro de la iglesia porque ya somos salvos. Porque es mi carta de presentación como persona salva. Yo como persona salva pongo en evidencia cómo hago mi trabajo, los jóvenes y las señoritas cómo estudian, nosotros y nosotras como estudiantes de teología, cómo estudiamos, cuánto nos dedicamos al estudio de la palabra. ¿Cuánto hoy, después de un año, dos años, tres años, no sé, los que ya vayan cerrando y se vayan a graduar, conocen hoy más de la palabra que lo que conocieron cuando hace años que empezaron, o el año pasado, o este año sencillamente? Pero si estamos estudiando teología, de lo que más debemos saber es de la palabra de Dios. Tenemos que saber mucho a profundidad, por supuesto, de la palabra de Dios, no superficialmente. A duras penas abrir cada libro de la Biblia donde se encuentra, no. Tenemos que saber muy precisamente cuándo se escribió, por qué se escribió, cuál fue su contexto histórico, cuáles son los problemas de paternidad que tienen muchos de los libros nuestros. ¿Cuál es la teología del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la teología del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los componentes que se interrelacionan? ¿Cuáles son las analogías teológicas que tenemos que hacer entre un testamento y el otro? Hermano, perdone, si usted es estudiante de teología, ya a estas alturas, cerrando un primer año, ya tiene que saber mucho más de lo que sabía al inicio. Si no, está haciendo un mal uso y una mala administración del recurso que Dios ha puesto en sus manos para que usted se supere en la educación teológica. Y si algo tenemos en esta institución en la cual nos encontramos, ustedes como estudiantes y yo como docente, es que ha invertido precisamente la parte que muchas veces toca la económica, los recursos que a veces limitan a otros, la está poniendo en un alto porcentaje. ¿Cuál es la otra parte que nos toca a nosotros? En mi caso como docente, dar lo mejor de mí para ustedes, para que cada venida a estos cursos valga la pena para usted. Usted tuvo que cambiar actividades probablemente para el curso, para estar en este curso, en su desempeño y en su vida cotidiana, en su actividad de ministerio. Pues entonces, que valga la pena el venir estos días que tenemos que encontrarnos acá. Mi labor principal en este caso, en esta interacción con ustedes, es construir ese aprendizaje que transforme sus vidas. No que vengan o vengamos a un curso más del montón y convencionalmente saquemos el curso y amén, nos vamos cada uno después a nuestros lugares de origen. La idea es que salgamos con muchas inquietudes, que salgamos inclusive hasta inquietos y tal vez no de acuerdo en un montón de cosas, pero que eso nos obligue a la lectura, al estudio, a la profundización de los temas. A eso es que nos provoca una situación de esta naturaleza en la que nos encontramos. Saber que como ya somos salvos, haciendo bien mi trabajo de estudiante, haciendo bien mi trabajo de docente, o haciendo bien mi trabajo de economista, de político, de maestro, de enfermero, de doctor, de abogado, de lo que sea. Haciendo eso, yo muestro o pongo en evidencia que soy una persona salva, y que otros pueden venir también a los pies del Señor y rescatar toda la ciencia, toda el arte, toda la academia, restablecer totalmente en el universo y en este caso en el planeta, en este caso en el lugar donde estamos como iglesia, restablecer el reinado de Dios en esta sociedad. Ese es el llamado que nos hace precisamente un curso como el cual nos encontramos. Y es a eso a lo que paulatinamente los reformadores fueron entrando, especialmente en el caso de Martín Lutero. Algunos creían que ese ámbito de desempeño era sencillamente el ámbito histórico como tal, y se hablaba de una transhistórica misión de Dios. Contenía ya en este caso un germen, como antes hemos dicho ya, una nueva y necesaria protesta en el ámbito del desarrollo del pensamiento cristiano y de la acción o la praxis cristiana. La protesta en este caso de la realidad misma de los hombres y las cosas del mundo, del orden de la creación que también procede de Dios y que no recibía en el planteamiento muchas veces de Lutero el honor debido, como dicen algunos autores. En un momento dado, Lutero tuvo que luchar con que no se secularizara tanto la misión, pero en esa lucha, en algunos momentos, entonces se inhibía de hacer realidad, en este caso, el desempeño que se tenía que tener como pueblo de Dios en la sociedad. Y entonces a él le daba mucho temor el apartarse de esa vida, porque esa era su cultura con la cual había crecido él, religiosa, era monástica, era estar reservados en y para, en el concepto, por supuesto, que se había tenido durante ese tiempo, pero había que salir de ese pensamiento y entrar a la sociedad como pueblo de Dios y trascender y transversalmente cortar, digámoslo de esa manera, a la sociedad con los valores, con los principios, con los mandatos de la, en este caso, del Señor. Solo que esa necesaria protesta en la dinámica de la reforma tomará el sesgo de una secularización de la clesis divina, una secularización que no sabrá afirmar la realidad secular del mundo, sino reduciendo al silencio el orden trascendente de la redención. O sea que hubo peligro en un momento dado, en ese momento histórico, de hacer o de hacer que acallara la actividad trascendente en la sociedad como resultado de la redención ya operada por Dios en la vida del ser humano, y se reservara siempre solo su desempeño hacia adentro de la iglesia. El mandato en la reforma estaba haciendo penetrar en la sociedad. Reformadores como Juan Calvino, por ejemplo, fueron incursionando en el ambiente político, en el ambiente económico. Hoy todavía en las sociedades contemporáneas se estudia a Juan Calvino en las facultades de economía, por ejemplo. ¿Cómo influyó él con su pensamiento y su explicación teológica en el ámbito de la economía? ¿Cómo los sistemas de producción del mundo fueron afectados también por el pensamiento calvinista en un momento dado? Pero todo eso fue porque ya hubo una avanzada en el pensamiento protestante, en el pensamiento cristiano de la época que ellos representaron. Entonces, era una lucha. Prácticamente la idea de presentar este escenario es compartir cómo se trasladó de la época escolástica y de la época de la era medieval a la época moderna el pensamiento de la misión, de una misión que ha de ser integral, que a eso se transforma después la responsabilidad cristiana en el mundo, a una misión de carácter integral. Y en este sentido, la perspectiva que nos da entonces el protestantismo, ya desde la construcción de la reforma y desde lo que sería en este caso el desempeño de la misión en la actividad cotidiana que tenía que realizar, era básicamente un aspecto que tenía que ir cortando todos los componentes de la vida del ser humano. Los indicadores, si usted quiere hoy contemporáneamente ver, entender cómo irse a lo transhistórico, cómo trasladar esa misión divina, ese llamado de orden divino que Dios ha hecho en nuestras vidas y trasladarla, introducirla dentro del contexto de la sociedad, pues váyase a los indicadores de desarrollo humano que presentan programas como el de las Naciones Unidas, por ejemplo, llamado PNUD, ¿sí? Ahí los indicadores de desarrollo humano nos van a dar pautas a nosotros para que actualmente realicemos una misión contextualizada en donde nos encontramos, ¿sí? Es importante que subrayemos ese aspecto, Porque cualquiera podría decir hoy, bueno, ya se nos ha estado enfatizando el qué hay que hacer ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Bueno, como una conclusión de esta jornada de estudios, podríamos decir entonces que ahí vamos a tener los diferentes indicadores del desarrollo humano que nos pueden servir para establecer cuáles son las brechas sociales, económicas y políticas que podemos nosotros incidir como iglesia a que sean cerradas, a que esas brechas cambien, a que esas situaciones puedan ser transformadas, que las realidades de subdesarrollo o de mala administración que han tenido nuestros países, nuestros municipios, nuestros departamentos, nuestras provincias, nuestros cantones, como se llamen a lo largo y a lo ancho de América Latina o del mundo, esas localidades en donde estamos pueden ser evaluadas y analizadas con una lente de misión que sea transformadora de la realidad en la cual se encuentre. Así que un instrumento que tenemos que estar atentos los pastores y las pastoras, los estudiantes de la teología, año tras año, es a los informes de desarrollo humano que presenta el programa de las Naciones Unidas PNUD a nivel mundial. Los informes mundiales y los informes locales específicos de cada país. Ahí le tenemos que poner atención porque nos van a dar pautas para diseñar nuestros programas de diaconía social, por ejemplo, para hacer las cosas más acertadamente y administrar mejor los recursos que tenemos que administrar. Claro, una tarea fundamental que urge hoy es que también aprendamos a gestionar como ministros del Evangelio, como ministras del Evangelio. Necesitamos aprender a hacer gestión comunitaria. Y si nosotros no la podemos hacer, pidámosle a Dios que nos mande personas en nuestra comunidad de fe, talento humano que esté capacitado para hacerlo, y en conjunto, en equipos multidisciplinarios, hagamos un trabajo de responsabilidad transformadora en la sociedad en donde nos encontramos. Que Dios nos siga bendiciendo.